El siguiente programa está dirigido a una audiencia mayor de 12 años. Puede contener escenas menores de sexo o violencia. Para su mayor comprensión, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Let's go, Ghostbusters! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos. Ya teníamos buen rato de no grabar nada. Y pues bueno, agradecido totalmente con las personas que me habían estado comentando y platicando, así como que no se había podido lograr lanzar nada. Y pues ya luego pues de un tiempo que estuvimos viendo, tuvimos un buen tiempo nuestros podcasts ubicados en iVoox, y luego pues ahí andábamos. Por esto de la pandemia pues nos dio tiempo para ver cómo podíamos migrar a Spotify, así que pues ahí estuvimos, gracias a la Mara, que como siempre es bueno cuando a uno lo están presionando y que le van diciendo a uno pues más o menos qué hacer. Teníamos ya buen rato de no lanzar material. Uno de nuestros últimos materiales fue una entrevista con pues un gran cuate que tenemos por ahí, coleccionista. Él es Héctor Teto Rocker, del movimiento de los años 90 en Guatemala. Luego pues habíamos publicado ahí algunos programas que teníamos de Metalogy, pero ya era justo de grabar algo. Total, no nos pagan por hacerlo. Regularmente pues habíamos sacado varios podcasts. Unos los sacábamos con el nombre Metalogy y otros los sacábamos con el nombre Sobredosis, porque también fue otro gran proyecto que tuvimos, que funcionó casi como 4 años en la televisión junto con el proyecto de Metalogy, pero igual pues ya era como que justo sacar otra cosa, ¿no? Entonces ahora se los dejamos así como que los podcasts del Frogman, así independiente. Igual pues pronto voy a publicar otro podcast bastante diferente, porque me habían hablado para hablar sobre temas de política y cuestiones así, pero no, ahorita creo que todos, ya que tienen tiempo para estar hablando y grabando cosas, no llamó mucho la atención, pero sí fue parte del chispazo que nos lanzó a esto. Iniciamos con un tema, me gustó mucho este tema que coloqué al inicio. No sé si ustedes oyeron hablar ahí en la década de los 80 de un programa que se llamó Los Originales Cazafantasmas, producidos por Film Nation. Siempre está al inicio, ahí pienso que no va a sonar He-Man, ahí va. Me gustó mucho esa serie. Recuerdo que de patojo no podía pronunciar el arma que utilizan para acabar con los fantasmas. A más, si todavía lo puedo decir, era desmaterializador. No podía decirlo de patojo, no podía. Esta serie obviamente pues creo que la empezaron a ver en Canal Nacional por ahí por principios de los años 90. The Original Ghostbusters. Gustó mucho, una serie bastante sombría. La consideré, a diferencia que después que lanzaron los cazafantasmas que todos conocemos, pues era un poquito como que más amigable la serie y la animación, pero sin embargo esta siempre la consideré de patojo un poquito oscura. Pero de igual manera pues me gustó mucho el tema y se los comparto ahí por si lo quieren ir a buscar. Buenísimo, buenísimo, me gustó mucho. Recuerdo que según la idea de Filmation era de que como que le querían dar continuidad a lo que se había hecho en trabajos cinematográficos de la década pasada, de los 80, y como que querían dar a entender de que estos patojos que salen en la serie son los nuevos cazafantasmas, o sea, ellos son los hijos de estos cazafantasmas. Entonces sí, hasta sale un gorila ahí con ellos, este gorila Tracy. Buenísimo. Bueno, en próximas ediciones voy a estar incluyendo otros intros también de otras series. Entonces, ya saben, uno entre más todos los patojos que nacimos en los 80 y 90, siempre tendemos a eso. Igual algunos que nacieron también en los 70 están siempre con que lo que se hizo antes era lo mejor. Y pues definitivamente eso no se lo voy a discutir a nadie. Iniciamos este programa, este podcast. Les voy a ser muy sincero, me lo quise iniciar desde hace tiempo, inicié una parte de esto, inclusive recopilé un poquito del material que había hecho en televisión y lo pasé ahora a podcast. Y todo sale porque me voy a remontar al año 2000, entre 1999 y 2002 más o menos. Recuerdo que estaba iniciando la universidad, conocí nuevos cuates, empecé a meterme más de lleno con los cuates de la universidad al rollo del rock, porque en el colegio pues obviamente solo veíamos música popular, ¿verdad? Entonces no había como que chance a poderse especializar uno con los cuates. Y recuerdo que llegó a mis manos un disco que me gustó mucho. Recuerdo que fue un engase el disco, porque marcaba el inicio de una nueva era y obviamente marcaba la reunión. O sea, después de las pocas noticias que en los 90 se podía captar, que era muy difícil, que casi no habían programas de radio, y los pocos programas de radio que habían solo ponían música, especialmente en rock, y información había muy poca, y más que todo se vivía con el "me contaron" o "por ahí escuché". Pero en ese tiempo me contaron que la agrupación Iron Maiden se había separado y que se había vuelto a reunir, y que este disco marcaba la reunión. Bueno, aunque había un disco compilatorio antes que fue Led Hunter, el cual marcó una gira de reunión. Qué casualidad que también en los 90 fue la época de reunión también de Black Sabbath. Pero sí fue importante esto porque me llamó mucho la atención este álbum. Es el álbum Brave New World para el año 2000. Y empecé a escuchar el disco y me encantó. Me gustó mucho este disco. La cuestión fue que quedó ahí. Recuerdo que el tema que más me gustó fue el tema Wicker Man. Y pasó el tiempo. Recuerdo que tengo un amigo que hasta la fecha platicamos y siempre nos compartimos esporádicamente información de grupos, que mira, acabo de escuchar este grupo. Obviamente aquel se fue más por el lado del black metal y música que tiene filosofía black metal y filosofía política, en fin, es gusto de cada quien. Y recuerdo que con aquel teníamos una costumbre. La costumbre era que nos juntábamos cada cierto tiempo, entre esto de 1998-99 hasta la fecha, lo seguimos haciendo, y nos juntábamos para oír música. Pero eso sí, cada quien llevaba grupos diferentes. Yo recuerdo que a mí me gustaba más estar en la onda power metal en aquel tiempo, y aquel como que está yendo para atrás porque se empezó a ir mucho a los años 70 y 80. Recuerdo que una vez estábamos platicando y me habló de una banda que luego pues te convertiría en una de mis bandas favoritas también. Creo que reemplazaría en el lugar de Iron Maiden esta banda, que es Judas Priest. Y empezamos a platicar de esta banda y que sí, que no, que mira. Recuerdo que empezamos oyendo canciones como Living After Midnight, Breaking Law, típico, lo comercial, lo sencillo, ¿va? Pero me capturó la atención un compilatorio, y específicamente un disco del año 1978, que por cierto este álbum tiene dos nombres. Uno para Europa fue Killing Machine, y para Estados Unidos y Canadá fue Hell Bent for Leather. Esto se debió a que pues Killing Machine hacía alusión a asesinato y como que era así como que miren muchachos, fíjense que no podemos publicar ese disco con ese título porque esto es un poquito violento, ¿verdad? Puede incitar a la violencia en Estados Unidos, imagínese usted. Entonces cambiaron el nombre para Canadá y para Estados Unidos. La cuestión fue que este álbum fue publicado en el 78 y trae un tema que recuerdo que estábamos oyéndolo y platicando, nosotros estábamos así como que empezando la universidad y hablando de cuestiones y que nos echábamos los tragos y todo, y que suena una rola y me captura, y entonces dentro del momento, tiempo y espacio de mis creencias vengo y digo, esa se parece a tal rola. Específicamente era un tema que se llama Running Wild de Judas Priest y que tiene el mismo inicio que Wicker Man. Entonces nos quedamos, yo recuerdo que me fui a mi casa, fui a traer el disco y regresé, el disco de Iron Maiden, y lo pusimos y fue así como que era lo mismo. Revisamos los créditos de los álbumes, porque los compramos en original y no había información, al menos les estoy hablando de ese momento. Yo sé que ahorita muchos probablemente ya sacaron su teléfono y buscaron y las oyeron y todo, y me llamó mucho la atención. Desde ese entonces recuerdo que como que se nos desarrolló a los dos del oído y empezamos a buscar canciones en donde empezáramos a notar riffs, acompañamientos de bajo o acompañamientos de batería que fueran iguales. Ha pasado el tiempo y al oído pues podría decirles que sí, recuerdo varios, y es en base a esta anécdota y la cual les quiero compartir ahorita estos fragmentos de canciones de los cuales decidí hacer este primer podcast. Sé que van a salir más porque le comenté a algunos amigos de que iba a grabar este podcast con contenido de este tipo, de rolas que suenan a otras y todo, pero nos dimos a la tarea de ver todo conforme a las fechas para poder ver, bueno, ¿realmente existe una cuestión como estas? O sea, ¿sí es un plagio o una inspiración, un tributo? Porque muchos artistas dicen eso, es que lo hicimos porque fue un tributo. Es como a veces en las películas de Marvel, a veces sale un cuate y salió 2 segundos en la toma y resultó que tenía puesta una camisa de no sé qué y que eso era un tributo a un cuate que pintó o dio forma al logotipo del nombre del, yo que sé, cuestión de un cómico, de un superhéroe, ¿va? Entonces, muchas cuestiones como estas saltan a la duda y a la vista, y entonces uno se queda pensando, bueno, realmente, ¿qué pasaría? Pero en fin, quiero compartirles entonces, el programa va a estar basado en esto, canciones que suenan a otras canciones, metal que suena a otro metal, o rock que suena a otro rock, o metal que suena a otro rock, no sé cómo podríamos ponerme. Pero una cosa sí es cierta, hay alguna presencia de esta música, y este fue el precedente, y pues que les comparto esta historia de lo que pasó. Entonces los dejo, primero va a sonar la agrupación Running Wild para el año 1978 de uno de sus dos álbumes que vienen siendo lo mismo, Hell Bent for Leather o Killing Machine, esto que se llama Running Wild, así que escúchenlo y me cuentan. Muy bien, este es, por decirlo así, pues como que el tema, el riff original. Vámonos ahora, pegamos el brinco de 1978 y nos vamos al año 2000 con la agrupación Iron Maiden, esto que es de su álbum Brave New World, esto que se llama Wicker Man. Y regresamos con más aquí en los podcasts del Frogman. Y pues bueno, Iron Maiden y Judas Priest en dos temas que se parecen en una parte. Les voy a ser muy sincero, me sorprendió mucho. Inclusive, les voy a ser honesto, estuve buscando información en internet si había algún problema con cuestiones como estas de, así como que de repente pues se pelearon o se alegaron o se dijeron algo, y pues en efecto pues no había nada. No había absolutamente nada de información más que cuestiones amistosas. Obviamente son ingleses los dos, y hay que a veces pues tal vez en cuestiones de entre músicos como que se permite eso, o a veces de repente pues es una notita la que cambia y ya por eso pues ya no se parece del todo, ¿va? Es como cambiarle una letra a algo, ¿va? Por ejemplo decir body con B grande y body con B pequeña, ¿verdad? En fin. Bueno, pues seguí mi búsqueda, les cuento, y pues me encontré con varias rolas interesantes. Pues decidí organizarlas por lo menos por fecha. Sí, probablemente yo sé que ustedes con mucho o poco tiempo libre puede que me digan, faltaría esta otra que se le parece o esta otra que no se le parece, en fin. Pero por ejemplo, una que me llamó mucho la atención fue la agrupación Black Sabbath para el año 1980. Específicamente aterrizo en el álbum Heaven and Hell. Uno de los temas es Lonely is the Word. Así que vámonos con este fragmento y regresamos para compararlo con el otro. Muy bien, ya que captamos bien ese fragmento, vamos a irnos ahora al año 1997. Por cierto, este álbum me llama mucho la atención, o más bien dicho, este tema me llama la atención porque realmente no sé en qué álbum viene, en sentido de... Tengo el álbum Cryptic Writings, estoy hablando de la agrupación Megadeth, que es, por cierto, para el año 1997, pero este tema salió para la edición japonesa, solamente para ese fue incluido. Luego, porque si buscamos, ya sea en la primera edición, porque hay una edición de color negro y una edición de color gris, obviamente una es la primera edición, la otra es la edición remasterizada, no vienen esos temas ahí, pero sí vienen una edición japonesa. Ahora, si alguno de ustedes tiene el álbum o el box set War Chest, ahí sí viene este tema. Estamos hablando del tema One Thing. Originalmente este álbum este tema es de 1997, o sea, es del álbum Cryptic Writings en su versión, en su edición japonesa, pero fue lanzado en el War Chest. Y pues el tema se llama One Thing, así que vámonos con este tema y me cuentan si se parecen o no se parecen. Muy bien, buen oído, mal oído, no lo sé. Lo interesante es que se parecen bastante. Vámonos con otros dos temas. Voy a regresar ahora. 1976. El álbum TNT de la agrupación AC/DC. Es el tema TNT, porque este viene en varios álbumes, pero específicamente lo extrajimos del álbum High Voltage de 1976. Vámonos con esta parte y me indican ustedes sí o no. Hey. Muy bien, continuamos entonces. Y ahora nos vamos a brincar al año 1987 con ese señor que, les voy a ser muy sincero, hace tiempo estuve escuchando mucho música de un género del que me habían hablado una vez en un tour. Estábamos ahí camino al Palmar Fest y estaban hablando ahí de un programa de radio que cambiaba mucho los géneros. O sea, un tiempo era heavy, luego otro tiempo era neoclásico, luego solo clásico y así, sin mero rebuscadito el programa. Pero casualmente me hablaron de este cuate y encontré un disco que, pues, me gustó mucho, muy orientado a un rock pop ochentero y ya para empezar la década de los 90, y es el señor Lou Gramm, de un álbum que se llama Ready or Not. Vámonos con esto que se llama A Road Through Your Heart, para 1987. Veamos si hay alguna cuestión que se parezca con el tema TNT. Muy bien, regresamos con más. Bastante interesante esto de los que suenan a otro y que no suenan. ¿Realmente habrá plagio? Porque, como les digo, uno busca y al menos he investigado y no he encontrado mucho. Si alguno me ha encontrado algo, pues puede escribirme. Les cuento mi cuenta en Twitter. Pueden buscarme en Twitter como el usuario es @dartfrogen. Dart con TH al final y Froggen con doble G. Bueno, vámonos con la última de este bloque. Vamos a dividirlo en bloques. Y me voy para el año 1986. Específicamente con la agrupación Cinderella. De su álbum Night Songs. Un álbum buenísimo. Específicamente el tema Somebody Save Me. Vámonos con este fragmento. Bien, ya que tenemos ahí en mente el fragmento, inclusive pueden ahí regresarle ahí para escucharlo. Vámonos ahora nuevamente con el mismo álbum de 1987. Y sí, aquí se queda uno pensando, ¿realmente habrán hecho el álbum a puro plagio de notas? Otra vez Lou Gramm con el mismo álbum, Ready or Not. Vámonos con este tema que se llama Time, para 1987. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Muy bien, entonces nos fuimos con 3 comparaciones, 6 bandas: Black Sabbath, Megadeth, AC/DC con Lou Gramm y también Cinderella con Lou Gramm. Así que chéquense ahí qué tal. Bueno, vámonos con música. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a ir ahora con un par de temas. Quiero ir con uno que, les voy a ser muy sincero, ya tiene su tiempo, pero me gustó mucho porque, les confieso, soy muy fanático también de la lucha libre. Antes de que, si regresamos tal vez del año 2016 para atrás, soy muy amante de la WWF Attitude Era. Me encantó mucho ese tiempo. Ya lo que ha habido ahora, pues medio lo he visto y la verdad es que no, pues no me convence. Pero los comentaristas en español son, no me gustan. Sé que tienen canales en YouTube y todo, nunca me ha gustado la forma de narrar de ellos, pero en fin. Pero me quiero ir específicamente con un luchador que es, pues es metalero, es Chris Jericho. Y me gustó mucho una producción que él tiene, su banda Fozzy, por cierto. Me llamó mucho la atención porque en su momento, pues, muchos estaban al pendiente del lanzamiento de su disco, que en teoría lo iba a lanzar en 2016, pero ya no lo lanzó porque como que tuvo una cuestión de renovación de contrato con la WWE. En 2016 ya no pudo finalizar la grabación de este álbum. Entonces fue lanzado un año después. Lo tengo presente porque es mi cumpleaños, por cierto, esa fecha. Es el 13 de octubre de 2017. Este álbum lo produjo Century Media Records. Es el álbum Judas, un tema bastante, bastante quemado, pero lo quise incluir porque me pareció bastante interesante. Hay un dato curioso con este tema porque fue incluido en uno de los eventos principales, o más bien dicho, fue el tema principal del evento de la WWE, pero estos tienen una subempresa que se llama NXT o Next Takeover. Fue el tema oficial de esto. Y les cuento porque les voy a dejar el tema con la introducción de la nueva empresa en donde él está trabajando ahora, que es una empresa rival de la WWE, AEW. Buenísima, me gusta mucho. Tiene tanto su producción como su presentación en lo que, o sea, ha renovado el concepto de, digámoslo así, de endiosificar a estos luchadores. Me ha gustado mucho. Y utilizaron una parte de su canción para hacerlo su intro, porque en el momento que esto fue, él es el actual campeón, o en, fue el campeón en el momento en que fue hecho este intro, que es extraído de este tema, que es el tema que viene a ser parte también de este álbum que lleva el mismo nombre. Así que los dejo con esta introducción que se hizo para la nueva empresa en donde él trabaja, y también el tema oficial, que es ahora su tema, no tanto como sencillo de este álbum, sino también su tema como luchador Judas. Y luego nos vamos a retroceder al año 2002 con una banda muy buena. Tiene una cantidad enorme de discos, muy buena. Me ha gustado mucho el concepto de ellos. Se giran mucho en torno a cuestiones de piratas y el mar. Estamos hablando de la agrupación Running Wild, uno de los álbumes que muchos de ellos, de estos, los álbumes de ellos son, me han gustado mucho. El que más me ha gustado es The Rivalry, y creo que mi segundo al mando sería este, que es el álbum The Brotherhood para el año 2002. Vamos con este tema que me ha gustado mucho, es una muy buena propuesta, esto que se llama Souls Strippers. Así que regresamos con más aquí a los podcasts del Frogman. Entrance, guys. The Inner Circle Choir providing the soundtrack for Le Champion and John Moxley colliding. Santana, Ortiz with their boss. They got a lot at stake here, too. Lifestyles change. when you're not the champion, when you don't have the championship money. 3 days ago, in the ring, the weigh-in, and you see the result, the mark on the bridge of his nose, between the nose and the left eye. Yeah, that vertical cut took 7 stitches. From a headbutt. Yeah. But here's the thing. The champion's here. He's sewed up. He looks at this as just another challenge. But that is not just another challenger. A match not just for revenge, not just for a world championship, but possibly for control of the future of AEW. Path I walk, and each step I take is hard. Seguimos con más acá en los podcasts del Frogman. Ah, estaban preguntando, así como que mira, ¿y por qué no volvés a poner Sobredosis o Metalogy? A ver qué día esto, sacamos uno con los sellos de eso. Ahí andan todavía todos esos sellos. Ahí los tengo. Ok. Saludos a todos, muchachos. En serio, gracias por darme el chance ahí por consumir datos de internet para escuchar esto. En serio, gracias a toda la mara. Y como siempre también gracias a todos los que de una u otra manera pues me preguntaban cómo se hacía esto y nunca les decía o les decía y al final yo sí lo resulté haciendo. Gracias, y pues ahora voy a tratar la manera de grabar uno cada 8 o cada 15 días. Dependiendo, créanme que juntar la información es lo difícil y también obtener la música y pasarla y todo es lo que lleva tiempo, pero en fin. Les cuento también que tengo pendientes unas entrevistas, ahí no me han dado respuesta a algunos, de plano se chivean porque son muy buenos hablando en redes sociales un montón, especialmente algunos artistas nacionales son muy buenos, hasta hacen fanpage para hablar de revoluciones y todo, pero ya cuando hay que hablar, ya se me chivean los patojos, pero bueno. Dos temas que me han gustado mucho, Running Wild con Soul Strippers de su álbum The Brotherhood para el año 2002, y luego del álbum que tiene el mismo nombre, se desprende su primer sencillo lanzado para el año 2017, el tema Judas de Chris Jericho y su banda Fosse. Por cierto, la empresa donde está trabajando, se me había ido, es la AEW o AEW, una empresa que me llamó mucho la atención la historia de todo esto, porque les voy a ser muy sincero y como se los dije, yo me desprendí de todo este tema de la lucha libre y resultó que me llamó la atención que estaba viendo unas buscando este tema, caí con esta AEW y me llamó la atención que ahí estaba Earl Hebner y que está Jim Ross, uno de los mejor a mi parecer en inglés, porque los comentaristas en español no me gustan. Sé que hay uno que tiene su canal de YouTube y que se la pasa ahí pura Pati Chapoy hablando un montón de ondas. Ellos fueron las voces que inmortalizaron a la WWE. Sin embargo, yo fui devoto de eso, pero sí de Jim Ross y de King Lawler. Pues Jim Ross está ahí. Así que pueden ustedes escuchar su voz en él. Tema que les acabo de incluir y legendario, simple y sencillamente creo que es una marca registrada la voz de este señor, me ha gustado mucho, en fin. Y no hablar también de King Lawler, que inclusive actualmente no me gusta tampoco los que están ahí, en fin, nada nos gusta a nosotros. Bueno, continuemos entonces, más musicón que se parece a otro, ya caigamos con eso. Entonces vámonos ahora con otros grupos y vámonos con algo. Fíjese que estuve buscando nuevamente y me llamaron la atención tres momentos en la historia: 1981, 1983 y 1990. El primero es la agrupación The Nightcomers con el tema Holocaust para el año 1981. Así que vámonos escuchando esto y grábenselo, y ahorita regresamos con la otra banda que pues no sé si fue plagio o fue tributo, vamos a ver. Regresamos entonces y ahora nos vamos un par de años para adelante, para el año 1983. Un álbum que me ha parecido un poquito controversial con su salida y que se usaron las líricas de Mustaine porque le cambiaron unas cosas. Estamos hablando del álbum Kill 'Em All de la agrupación Metallica. Así que vámonos con esto que se llama Seek and Destroy. Muy bien, Ahora pues, les cuento que hay otra que se parece todavía. Y es una agrupación que a muchos les ha gustado. Creo que todos los amantes al heavy metal y amantes a la agrupación Helloween también les gusta. Y probablemente pues van a haber opiniones divididas. Sin embargo, pues ya saben, nuestro trabajo sin remuneración es platicar. La agrupación Gamma Ray, con su producción para el año 1990, Heading for Tomorrow. Vámonos con esto y me cuentan si se parecen las tres o no. Muy bien, regresamos. The Nightcomers, Metallica y Gamma Ray. ¿Qué tal les pareció? ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Será plagio? ¿No será plagio? ¿Hay algo? ¿No hay algo? ¿Será que inclusive los músicos ni cuenta se darían? Y solo nosotros, los que nos la pasamos consume y consume música las 24 horas, empezamos a oír loqueras ahí entre la misma música. La verdad, no sé. Bueno. Vámonos ahora. Vámonos con otras dos agrupaciones. Vámonos con Kiss ahora y su álbum Animalize para 1984. Vámonos con este tema que se llama Get All You Can Take. Y me cuentan si se parece a la que voy a poner después. Bien, regresamos y ahora nos vamos unos 6 añitos para adelante. 1990, nos vamos con una agrupación que, voy a ser sincero, me la habían presentado por ahí cuando me la presentaron. Lo primerito fue así como que, ajá, se parece a esa. La agrupación Trickster, con el álbum que lleva el mismo nombre. Vámonos con esto que se llama Line of Fire. Muy bien, regresamos. 1984 con Kiss y su Animalize, Get All You Can Take. Y luego nos fuimos con Trickster, de su álbum que lleva el mismo nombre, el tema Line of Fire para 1990. Bueno, vámonos ahora con una última en este bloque. Vámonos con... Regresamos ahora con una agrupación, pero ahora son dos grupos que me han gustado mucho. Les voy a ser muy sincero. Y lo más curioso de todo es de que son temas del mismo año. Entonces me llamó mucho la atención eso, pero bueno, vámonos. Vámonos con un álbum consentido por muchos de ustedes. Es de la agrupación Megadeth, de su álbum Rust in Peace. Vámonos con esto que es Hangar 18 para 1990. Muy bien, regresamos y ahora vámonos con otra agrupación que me gusta mucho, por esto me ha costado mucho conseguir música de ellos. Sigo en la búsqueda y si alguno de ustedes tiene música de ellos, en original, por favor, en original, MP3, no. Yo sé que hasta pueden buscar, inclusive ya que estamos en Spotify, pueden buscar las rolas, muchachos, por eso estamos dando la información completa. Vámonos con la agrupación Nelson, esto que se llama You Love Me, Will You Love Me para 1990. Chéquense esto. Muy bien, regresamos con más. Megadeth con su Rust in Peace para 1990. Y ese mismo año Nelson con el tema Will You Love Me para 1990. Bueno, ¿se parecen o no se parecen? ¿Qué onda ahí? Ustedes me comentarán. Bueno, ya que andamos ahí algo retros, les cuento que hace tiempo me topé con... me han gustado mucho ver que hay mucho artista independiente pues en diferentes lugares, y me llamó mucho la atención un estudio que se llama Frog Lip Studios. Por ejemplo, lo pueden buscar ustedes en Spotify, pueden buscarlo en YouTube también, porque a cada uno de sus covers, porque es un canal de covers y es el típico one man project, o sea, él es todo, él es el productor, él es el guitarrista, él es el bajista, él es la segunda guitarra, él es el vocalista, el sonidista, el mixeador, el conserje, etcétera. Entonces él es el que graba todo, y tiene dos temas que me gustaron mucho, las adaptaciones que le hizo, a pesar de que ya son bastante, temas bastante viejitos y que se podríamos considerar como clásicos dentro de lo que es los géneros del pop, y el otro dentro de lo que es el género del rock. Así que este muchacho se llama Leo Racchioli, o se lee como Leo Moraccioli, algo así. Leo Racchioli, pero bien pueden buscarlo como Frog Lip Studios. Ha producido bastantes covers, me ha gustado mucho los trabajos que ha hecho, y los voy a dejar con dos temas. El primero es del álbum para 1979, Spirits Having Fallen. Específicamente con el tema Tragedy. Para los que ya dieron y no han dado, pues estamos hablando de los Bee Gees. Una versión que me gustó, la tienen que oír, y oiganla a todo volumen. Y luego me voy a ir con un álbum que me ha gustado mucho, es una muy buena propuesta también. Este tiene una colaboración con Mary Spencer. Esta chica tiene un canal de YouTube también, en donde habla sobre técnicas, y habla sobre técnicas de composición y para tocar guitarra. Todos aquellos amantes a la guitarra tienen que seguir a esta chava mucha. Mary Spender junto con Leo Racchioli se echan una buena rola de originalmente de 1978, que viene en el álbum del señor Dire Straits, esto que se llama The Sultans of Swing. Vámonos entonces con este par de temas de Frog Lip Studios, y regresamos para seguir platicando un poquito sobre rolas que suenan como otras, o se parecen, o qué está pasando ahí. We'll be right back. the very least, up in your hold everything. A band is blowing Dixie, double four time. You feel alright when you hear that music. Muy bien, continuamos con más. Muchas gracias a toda la banda que se ha estado rolando link del Spotify. Buenísima onda, ya les digo que aquí pues no gano ni un centavo haciéndolo, pero por lo menos me quito un poco el estrés platicando de un poquito. pues de lo que más o menos sé, de lo que más o menos he visto y etcétera, etcétera. Bueno, en fin, fuimos con música de The Frog Lip Studios, o este muchacho Leo Racchioli. El primer tema es Tragedy, del álbum Spirits Having Flown, y luego una participación con Mary Spender, que es el tema Sultans of Swing, de Dire Straits. Muy bien. Habíamos iniciado el programa platicando sobre cuando nos sorprende que una rola se parece a otra rola. ¿Será que realmente se parecen? Algunos le llaman un tributo. Me llamaba mucho la atención, la vez pasada vi un análisis, pero me llamó la atención porque la banda no dijo nada, pero la persona que lo vio sí lo dijo. O sea, estábamos hablando de la agrupación Avenged Sevenfold, que en su tema Nightmare, que por cierto ahí está el ex bataquero de Dream Theater, y pues el vocalista salía con una playera de Motorhead. Y pues todos diciendo así como que, es que es un tributo a Motorhead. Bueno, realmente puede ser un tributo o que simple y sencillamente le gusta la banda, ¿no? O sea, no sé. Por ejemplo, ahorita tengo una playera puesta de Big Bang Theory y no la están viendo, pero igual pues ya lo dije y ahora pues le estoy haciendo un tributo a eso. Entonces, cuando decimos esto es porque realmente estos covers, o más bien dicho, cuando están estos riffs o estas notas en las diferentes canciones, ¿será que realmente es eso? ¿Son tributos? Porque buscamos y no hay ningún problema de derechos de autor o alguna cuestión así. Inclusive hasta podemos buscar en los discos originales, alguien podría decir, un true me podría decir por ahí que eso está escrito, pero solamente en la primera edición del vinilo que compró él en Japón, ¿no? O que otro diga de que viene en la edición remasterizada que se lanzó en Rumania, ¿no? En fin, no sé, la cuestión es de que es interesante todo esto de siempre la música está así sonando, o sea, como que nos da eso de que ahí está, sonó fulano y parece a Sultano. Muy bien, vámonos entonces ahora con más. Ahora nos vamos a ir para el año 1983. Y luego nos vamos a ir unos añitos para adelante, para el 87. Vámonos primero con el señor Ozzy Osbourne. Un álbum que me ha gustado mucho. Bueno, todos los álbumes de Ozzy me han gustado. Vámonos con esto, que el álbum y el tema se llama Bark at the Moon, de 1983. Así que chequemos esto y ustedes grábense esto ahorita en la mente de Tarabizamos. Muy bien, regresamos. Ahora vámonos directito a 1987 con su álbum Raise Your Fist and Yell. Estamos hablando del señor Alice Cooper. Eso que se llama Prince of Darkness. Curiosamente es el título de un box set de Ozzy Osbourne. Chéquense esto. Muy bien, regresamos entonces, Ozzy Osbourne y Alice Cooper. ¿Qué tal ahí? ¿Sí o no? Esa sí estaba un poquito... Deja pensar. Vámonos ahora con otra. Ya vamos... Yo les cuento que este es nuestro último bloque ya de comparativas, así que suena uno y al otro. Vámonos con otra agrupación que me ha gustado, no he escuchado mucho de ellos, la verdad. Siempre me ha gustado quedarme en la década de los inicios, si empezaron en los 70 y me voy a los 80. Pero igual me ha gustado mucho esta banda también, pero de lo nuevito ya noventero para adelante, si ya no he oído mucho. Si alguien me va a decir que han salido buenas cosas y me van a poner una gran lista de recomendaciones, ok. Recuerden, pueden escribirme, mentarme la madre o lo que quieran a arroba Dart Froggen. Dart con T-H-D-A-R-T-H junto F-R-O-G-G-E-N. Dart Froggen. ¿Por qué no puse ese nombre? No sé, creo que en el momento que hice el usuario andaba engasado con la Guerra de las Galaxias. Bueno, la agrupación Saxon para el año 1980. El tema con el álbum es Strong Arm of the Law. Vámonos con este fragmento y grábenselo ahí, me cuentan. Muy bien, regresamos. Strong Arm of the Law para 1980. Vámonos de una con la agrupación Sweet Savage. Esto que es para el año 1981, un año nada más. The Raid con Killing Time. Chéquense esto. Muy bien, regresamos. Saxon y Sweet Savage. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, igual pues pueden checarse ahí, pueden darle pausa y ir a buscar las rolas ahí a Spotify. Chéquenselo ahí. Vamos con la última. En serio, mucha me llama la atención. Me llevo más tiempo prepararlo que habérselos presentado a ustedes, pero es parte del chance. La agrupación Survivor para el año 1983 de su álbum que lleva el mismo nombre, Survivor. Vámonos con esto que se llama Caught in the Game y regresamos. Buenísimo, 1983, Caught in the Game, la banda y que lleva el mismo título del álbum, Survivor. Vámonos de una vez con la última, una banda que también nuevitita, la verdad, mucha para mí. Rock Cut, vámonos con esto que se llama We Like It Loud para 1985 de su álbum Wants You. Muy bien, finalizamos entonces la agrupación Survivor y la agrupación Raw Cut de su álbum Once You, el tema We Like It Loud, buenísimo para 1985, 2 años de diferencia, increíble. Muy bien, entonces con eso terminamos ya nuestras comparativas, vámonos con más musicón. Les cuento que siempre es bueno apoyar la música nacional y me gusta mucho. Bueno, y a partir de ahorita pues me gustaría estar incluyendo propuestas de las que conocemos y también bandas nuevas. Hay muy buenas bandas, ya inclusive hay bandas que no son nuevas, ya tienen tiempo, pero pues como que bajan un poquito la guardia, ya no muchos se manifiestan y todo. Entonces muchachas, si pueden, apoyemos a los grupos, ingresemos a sus canales en YouTube, compartamos con los cuates. Ahorita no han habido toques por toda esta situación de la pandemia, pero de igual manera pues hay que apoyarlos y si están en nuestras posibilidades también adquirir material. Recordemos de que la ventaja del material nacional para los que me están escuchando en otros países, pues esto se está grabando aquí en Guatemala, pero de igual manera aplica para cualquier país. Es importante consumir producto del artista local, especialmente música, porque es parte de la historia. Créanme, es parte de la historia, es parte de ser coleccionista también, tener las piezas originales que lanza todos estos artistas. Y que quiera que no, muchas de estas piezas contienen momentos en la historia que han afectado o han beneficiado también lo que es en la historia de cada uno de sus países. Así que voy a irme con dos agrupaciones que considero que son muy buenas. Voy a estar en los próximos podcasts incluyendo más música nacional también. Así que vámonos con una agrupación, Metal Requiem. Es una banda que en lo personal pues es muy buena. Me ha gustado mucho su propuesta de su última producción, Forgotten Society, para el año 2019, que por cierto fue una producción que en lo personal me gustó mucho. Es bastante innovadora. Vámonos con esto que se llama Seeds of Hate. Y luego nos vamos a ir con otra producción que fue lanzada para el año 2017, al menos el video fue lanzado en 2017, de su álbum Quinto. Estamos hablando de la agrupación Ad Libitum de Guatemala, el tema que se llama El Loco. Así que regresamos para despedirnos en un rato, mucha, y vamos a estar platicando con lo último. Mis mejores deseos, y vámonos con este par de rolones, y suban el volumen ahí a la al teléfono o a la bocinita donde me estén oyendo, mucha. Regresamos. Yeah. buenísima onda, muchachos. Entonces, agradecido totalmente con todos. Gracias a todos por haberme acompañado en una edición más de los podcasts del Frogman. Gracias a toda la banda que ha estado compartiendo los links. Gracias a todos los que se han tomado pues, un momento de escuchar todo lo que hay que decir o lo que no hay que decir. Les cuento que también algunas personas me han dicho que grabemos algunos audios. Voy a estarles compartiendo algunos. No todos son de música, por supuesto. Algunos pues giran en torno a eso. Hay personas que tienen muchas cosas que decir. Hay otras personas que no tienen muchas cosas que decir. Pero de igual manera les agradezco a todos por el tiempo. Buenísima onda. Espero hacer otro podcast muy parecido a este. Para continuar con más rolas así como estas. Y también si hay alguna persona que tiene alguna banda o algún audio o algo que quiera compartirlo, pues puede hacerlo con muchísimo gusto. Pueden enviarme un correo electrónico a metalogyshela@gmail.com. Ahí estoy recibiendo material del programa Metalogy, porque todavía la fanpage está activa. Pueden buscarme también en la fanpage del programa, que aún sigue activa. Esperamos que algún día la ponga en algún otro lugar. No sé cuándo vaya a pasar eso, la verdad. También algún día quisiera platicar un poquito de las experiencias con ese programa. Fueron 10 años. 10 años que estuvimos al aire. Pueden darle like. Pueden buscarme simplemente como Metalogy ahí en Facebook. Tenía tiempo no decirlo. Y también pueden buscarme en Twitter como... Simple y sencillamente pueden buscarme con el usuario @DartFrogen. DartFrogen con TH y doble G. Así pueden buscarme ustedes y ahí van a ver un montón de tonterías que me la paso diciendo. Totalmente agradecidos. También tenemos un grupito. Es un grupito cerrado de coleccionistas. Para todos los que quieran ingresar al grupo, pueden buscarlo en Facebook como Melómanos y Coleccionistas y Melómanos de Shela. Pueden buscarnos, pueden acceder a él, solicitan el permiso, yo soy el que da el ok ahí nomás y pueden acceder y hay un montón de cuates vendiendo música, comprando música y pues ahí nos pueden encontrar mucha, así que totalmente agradecidos con todos ustedes. Pueden buscarnos y como siempre para seguir platicando de buen musicón, si alguno quiere hacerme fórmula para grabar también puede hacerlo. Dentro de poco vamos a publicar también otro podcast, probablemente ya lo publiqué o probablemente ya vaya a salir, no estoy muy seguro. Pero es un podcast que grabamos con Julio Juan Limatuj, que estuvimos hablando un poquito sobre... nos fuimos así una horita hablando de Molotov y hablando sobre un documental que hay de ellos. Y un poquito de la cuestión político-artística del país, etc. O sea, platicamos. Así que de igual manera... A todas las personas que siempre están ahí pendientes, gracias. Vamos a estar haciendo más cosas. Hay algunos que tal vez ya estén familiarizados con mi voz, pero porque también tal vez las han estado escuchando en clases virtuales, porque también somos teachers. Saludos especiales a todos. Me despido con lo que empezamos, solo que de la década de los 80. Vámonos con la agrupación Iron Maiden. Espero pronto sacar más programas como este. Gracias. Ya agarra uno aviada grabando y preparándolo todo. Así que vámonos con una de las etapas de Iron Maiden. Sus inicios. Creo que siempre cuando hay un inicio, como que hay una garra. Algo fuerte en la composición y también en la... Tanto de la música como de la letra. Entonces vámonos con al año 1981 con su álbum Killers, un tema que en lo personal me parece bastante agresivo en su guitarra, me parece muy bueno, es el tema Another Life. Vámonos con este y luego pues nos vamos a ir más para atrás en la primeritita grabación de ellos. Yo sé que los True ahorita van a decir que no, que hay otras, tal vez, no lo sé, pero... para el año 1979 del legendario The Soundhouse Tapes, vámonos con el tema Century en una versión demo. Me gusta mucho cómo suena, por cierto. No había tenido oportunidad de escucharla hasta hace poco que pude adquirir lo mejor de la bestia en su versión disco doble, que ahí vienen algunos temas ahí de este legendario disco. Muy bien, mis mejores deseos para todos, que se la pasen de lo mejor y gracias nuevamente por apoyarnos. Creo que lo mejor que pueden ustedes hacer es recomendar estos podcasts a personas que estén aburridas, que estén encerradas y que no sepan qué hacer y que quieren platicar. Y si alguno de ustedes quisiera platicar con nosotros, pues con mucho gusto nos contactamos y podemos grabar algo en una sesión en vivo, por ejemplo una videollamada, y podemos platicar de buen musicón. Ya les di ahí los contactos para que se puedan agregar a los grupitos y siempre estamos en comunicación con todos. Mis mejores deseos, los dejo con este buen musicón y nos vemos en una próxima edición. believe that feeling? Can't you believe it?